Saludos cordiales, les habla Joan Fernando Chipia Lobo y les voy a comentar la importancia de habilidades de pensamiento superior. En un mundo donde la globalización cobra cada vez mayor fuerza, se hace necesaria la preparación de un individuo que pueda recibir cualquier información y procesarla de manera consciente sin que esto afecte su desarrollo. Por ello es vital la formación de un sujeto con cualidades positivas para enfrentar los fenómenos que suceden a su alrededor. Por consiguiente, la acción docente debe buscar la mejora del proceso educativo, introduciendo innovaciones en los medios de enseñanza, empleando diseños interdisciplinarios para despertar en los estudiantes iniciativa y curiosidad. Este ensayo desarrolla una revisión reflexiva acerca de los desafíos y alternativas que supone la educación contemporánea para la construcción de habilidades de orden superior como por ejemplo análisis, síntesis, evaluación, creatividad, pensamiento crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Considerando lo anterior, se hace fundamental utilizar estrategias innovadoras y motivadoras, revisando sustancialmente el quehacer pedagógico para responder a las múltiples demandas del nuevo ecosistema que implica la sociedad digital del conocimiento, enmarcándose en las tecnologías de información y comunicación, porque se han convertido en un actual y dinámico medio educacional con tendencia plural que potencia el aprendizaje, para activar mecanismos de formación y innovación, integración, cooperación y colaboración de los participantes del proceso. Significa entonces que las tecnologías de información y comunicación como medio de enseñanza-aprendizaje ayudan a la construcción del conocimiento y la reflexión de lo presentado para el desarrollo de habilidades de análisis, síntesis y evaluación en la información objeto de estudio. Es necesario señalar que en las universidades e instituciones de educación universitaria clásica se están produciendo cambios importantes debido al fuerte impacto de las tecnologías de información y comunicación. Por ello, la revolución tecnológica que está experimentando la educación universitaria está modificando los esquemas clásicos de formación y enseñanza, y por tanto, los docentes no pueden impartir sus clases a espaldas de las TIC. Los estudiantes tienen que formarse en ellas y, más que acumular contenido, es cada vez más importante conocer dónde se encuentra la información y cómo utilizar, lo que coloca en relieve la importancia de desarrollar las habilidades de orden superior para la solución de problemas propios de cada ejercicio profesional. De igual forma, el desarrollo y difusión de las telecomunicaciones y las enormes posibilidades que suscita su integración en el ámbito educativo constituyen argumentos importantes para justificar y potenciar la incorporación de las TIC a los contextos formativos universitarios para la obtención de habilidades de orden superior. Cabe indicar que para alcanzar una integración e innovación tecnológica es indispensable usar un medio de enseñanza-aprendizaje que pueda provocar habilidades cognitivas específicas y transformadoras de la realidad educativa, lo cual debe estar justificado en un proyecto pedagógico que potencie el aprendizaje y que tome en cuenta las características de los sujetos en estudio, el contexto, los objetivos, contenidos de aprendizaje, los recursos y los conocimientos que el profesor intenta desarrollar. Es recomendado emplear un planteamiento educativo planificado y centrado en el estudiante para que se logre la integración de las TIC y el desarrollo de habilidades de orden superior con actividades de aprendizaje formales e informales que incentiven un proceso evolutivo y sistemático. En conclusión, se debe estimular la capacidad creadora de los aprendices para que coloquen en juego su iniciativa dentro de un clima de aula que facilite la toma de decisiones con autonomía y control. La tarea no es fácil, sin embargo, el uso de variadas estrategias ayudará a facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos, logrando la recompensa de construir conocimientos significativos que generaron habilidades de orden superior. Ha sido un placer comentarles mi ensayo sobre la importancia de las habilidades de orden superior. Hasta luego.